Continuamos en Entre Mate y Mate, pasaba Invisible. Bueno, como decíamos al principio del programa, sigue el foco de incendio en la zona de Villa Yardino. Bueno, para actualizarnos respecto a la información, minuto a minuto, estamos comunicados con el compañero Juan Nicastro de Radio La Minga, que cumple doble rol, en este caso como cronista, pero también como brigadista. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo andás, Cristian? Bien, Buen día ¿vos? Para vos, para toda la gente ahí en Capilla del Monte. Gracias, Juancito. Muchas gracias por el contacto. Bueno, queríamos saber cómo sigue el tema. Ayer habíamos amanecido con un foco en Cuchi Corral que el viento fue llevando para el lado de Yardino. ¿Cómo continuó el tema? Y mal. Mal, porque ese fuego que se lo detectó temprano, que en condiciones normales se podría haber atacado rápido, bueno, ese fuego se escapó y se fue expandiendo y llegó después a Villa Yardino, nos agarró por todo el oeste, en varios puntos nos agarró al pueblo. Hay un camino que sale desde Villa Yardino hacia el oeste y que teníamos la expectativa de poder frenarlo en ese camino para que el fuego no se fuera más al sur, para que no entrara en lo que sería ya lo que es el oeste de Huerta Grande, el oeste de La Falda, pero no se pudo frenar. Mucho viento, mucha sequía, la desorganización de todas las instituciones, ¿no? Una situación de desorden, ¿no? Sí. De ataque al fuego en distintos puntos, pero sin una estrategia clara, mucho corazón, mucha fuerza, mucha entrega de muchísima gente, de bomberos. Siempre recalcamos esto, ¿no? Como los bomberos, las bomberas que van a poner el cuerpo ahí, pero las autoridades están teniendo un criterio realmente lamentable. ¿No hubo participación de Defensa Civil Provincial para organizar un poquito cómo iba a ser el sistema para extinguir el fuego? Sí, participan, pero ya cuando es una situación que se va de las manos ya desde antes, porque cuando se anunció ese foco ahí en el oeste de la cumbre, en la zona de Cuchi Corral, ya estábamos en un día de ataque en la provincia, claro, con focos en montones de puntos. Así es. Con las dotaciones exigidas, con los medios con los que contamos ya exigidos, ¿no? Ya en debilidad. Entonces está bueno que sigamos tomando conciencia como población que nosotros no estamos en condiciones de enfrentar este tipo de terrorismo así. Por eso está bien que se formen brigadas vecinales, que se capaciten rápidamente, que se equipen, que estén entrando en contacto, que estén empezando a trabajar en red, en todos lados, ¿no? Porque así lo demanda la realidad, ¿no? Hoy hay mucha población colaborando, nosotros como brigada, imagínate que tenemos gente que en estos momentos ya está trabajando en Yardino en lo que son reinicios, sí, porque con esta sequía, con este viento, con el sol, hoy está pronosticada una máxima de 27 grados. Entonces hoy ya, allá a esta hora ya hay reinicios en distintos puntos de Villa Yardino, ya estamos trabajando en conjunto con los bomberos de Villa Yardino y con Defensa Civil. Sí. Pero otra gente está preparando viandas, otra gente está ordenando frutas, otra gente está armando botiquines, otra gente está buscando vehículos, chatas para llevar al próximo grupo cuando se termine de armar. Hay gente que está buscando borcegos, que está buscando pantalones resistentes. Acá la brigada, el criterio principal es el cuidado de las personas, ¿no? Si bien claro, como objetivo el cuidado del monte nativo, el cuidado del ecosistema, el cuidado de las casas, pero la persona es prioridad, no se puede arriesgar la salud en un incendio, porque eso es generar después más problemas para todo el resto, además del dolor de la persona, ¿no? Ni hablar. No, entonces, que todos bien vestidos, tenemos que la comunicación esté cuidada, que alguien esté a cargo del grupo, que la articulación con las otras instituciones esté clara, esa es toda la intención, ¿no? Así que bueno, mucho trabajo, gente buscando donaciones, trayéndolos a la base de la brigada. Es todo un día que tenemos que tomarlo con mucha calma, porque se ha diversificado el incendio por muchos rincones de la sierra en lo que es la zona oeste de la Ruta 38, acá en Villa Yardino, Huerta Grande, La Falda, hacia el oeste, está diversificado en muchos puntos. Ha trabajado gente de todo el valle, Anoche, por ejemplo, un montón de gente de San Esteban, de Capilla del Monte, de Charbonnier, de La Cumbre, han trabajado en la zona de Cuchicorral y desde ahí hacia el suroeste, pensando en que el fuego no llegue al valle del río Pinto, claro, ¿no? Sabemos que es un reservorio de biodiversidad, es algo que tenemos que tener un cuidado muy, muy especial, ¿no? Y sabemos que la prioridad de los equipos de las autoridades provinciales es cuidar las casas. Entonces, en la claro, zona donde no hay muchas casas, no va a haber demasiado apoyo. Entonces, bueno, ese es el día de crisis que estamos enfrentando hoy, en este con la mayor calma posible. En este momento, Juan, ¿hay alguno de los focos que no esté controlado o relativamente, ya sabemos cómo es esto, puede complicarse por el viento o bien, como decía, se puede reiniciar alguno de los focos, pero en este momento están todos relativamente controlados o hay alguno un poquito más complicado? No, hay muchos focos descontrolados. Nosotros, si nos ponemos en un mirador de Villa Yardino, cerca de la sierra, y miramos hacia el oeste, hay montones de focos descontrolados. Es una zona muy grande, claro, ¿no? Y a muchas zonas no hay caminos para llegar. Así que es un día de hay que tomarlo con mucha calma porque hay muchos focos descontrolados en este momento. ¿Cuál es la respuesta? Y la urgencia sí, más fuerte en estos momentos también está cerca, hay reinicios cerca, sí, de casas acá en Villa Yardino. Entonces, lógicamente, que ante los medios que disponemos tenemos que también ir para ahí. Estamos en la zona cerca del río, ¿no? Ahí, yendo para allá también, a colaborar. Más o menos aproximadamente, ¿de cuánta gente estamos hablando? Particulares, digo, que se han, impuesto la tarea de ir a colaborar para extinguir el fuego. En el total no lo sé porque hay mucha gente que colabora en distintas áreas, como te nombraba recién, ¿no? Pero en lo que es ir a la zona del fuego, sí, ayer de la brigada, de esta brigada, junto con gente de otras localidades, llegaron a ser 60 personas. Y 60 personas, para un fuego tan grande quizás es poco, pero claro, lo que costó juntar toda esa gente con cuidado, que estén vestidos, que estén todo anotada la gente que sale, ¿no? Todo el cuidado, ¿no? Para que se preserve la salud, ¿no? La integridad de las personas que salen, es muy importante. Bien, respecto a lo que son los aviones hidrantes, porque ayer teníamos el conocimiento de que en un momento iban a salir dos aviones hidrantes y después tuvieron complicaciones, evidentemente, porque la zona desde donde deberían salir también se estaba comenzando a incendiar. ¿Qué se sabe de eso? Y los aviones, viste cómo es, van de un lado para el otro, donde a veces, según la lógica realmente, donde uno dice, bueno, ahí hay un lugar realmente grave, ahí van los aviones, y otras veces los aviones van donde los llaman por decisiones políticas, a veces, claro, a cuidar la casa de alguien con mucho poder, que tiene algún rincón en el medio de la sierra, y que le dicen, vayan para allá. Esta es la realidad de la provincia de Córdoba y del mundo, ¿no? Así que nosotros como ciudadanos vamos viendo esa realidad, vamos viendo, a veces logramos, ayer se trabajó en conjunto con aviones hidrantes en varios momentos y es una ayuda impresionante, claro, es el trabajo coordinado, aviones hidrantes, bomberos, brigadistas, bueno, la gente, los vaqueanos del lugar, ¿no? Esa es la mejor manera, ¿no? Esa es la mejor manera y es la que quisiéramos que es la que se aplique siempre. Pero bueno, la realidad es una desorganización, a veces malamente interesada. Claro. Es una situación de ataque sobre el monte y las poblaciones, lo que estamos viviendo. Me gustaría indagar en este punto, habíamos hablado, bueno, cuando se iniciaron hace un mes aproximadamente, ya sabemos todo lo que fue la devastación de tantas miles de hectáreas del monte nativo en la provincia. ¿Vos crees que esto es nuevamente intencional? No tenemos duda, la exactitud quirúrgica de cómo se inició el incendio ayer, pensando en para dónde se iba a expandir, la velocidad del viento, el pronóstico, esto es el día de ataque coordinado en distintos puntos de la provincia, ¿no? ¿Cómo vamos a tener duda de que, claro, es intencional frente a un ejemplo así tan evidente, donde a veces incluso se ve a quién lo ha prendido, gente en moto, gente a caballo, los intereses cuando uno indaga un poco, qué pasa en esas zonas, qué intereses hay atrás, qué proyectos hay, ¿no? Si es para... Esto nosotros lo podemos simplificar diciendo que esto es una quema de monte nativo con intereses económicos. Claro. A veces son de un con un con un estilo, como puede ser soja, otras veces pueden ser con otro estilo para emprendimientos inmobiliarios y en general con un esquema de amedrentamiento de la sociedad. ¿No? Es terrible lo que pasa, pero es así, hay que enfrentarlo así, no diciendo qué mala suerte que tenemos, mira cuántos incendios hoy. No, no, no. Esto no puede considerarse así mala suerte. ¿Y qué opinás respecto bueno, a la performance del Ministerio de Ambiente a nivel nacional? Que quizás por ahí, si bien se acercó el ministro semanas atrás acá al territorio, no intercede de una manera más taxativa y bueno, permite que quizás continúen estas prácticas. Y creo que hay un proyecto general, grande a nivel global, de seguir profundizando el saqueo de los territorios, ¿no? Le ponen como nombre desarrollo, ¿no? Y de que hay que generar divisas, ¿no? Y que hay que seguir desarrollando minería y hay que seguir desarrollando monocultivos transgénicos y bueno, ese es el gran modelo global, ¿no? Y más allá de las buenas intenciones que tenga un Ministerio de Ambiente, hoy a nivel macro el gobierno no le está haciendo frente a ese modelo global, ¿no? O sea, nosotros hoy estamos supuestamente necesitados de generar divisas y ese es el trasfondo, esa es la debilidad que tenemos, esa es la debilidad. Creo que ojalá que el Ministerio de Ambiente pueda ponerse cada vez más las pilas, ¿no? Y venir y hacerse presente cada vez más, pero hace pocos días vino el Ministro de Sí. Ambiente acá a nuestra región y el resultado concreto, ¿cuál es? ¿No? No, no, no está a la vista. Seguimos en la misma condición, ¿no? Por eso es muy importante este planteo a nivel provincial que se está haciendo, de que se trabaje seriamente en la restauración del monte nativo, ¿no? De declarar emergencias y repartir algunos dineros y de traer árboles para generar una supuesta reforestación que después a mediano o largo plazo no es la que necesitamos, ¿no? Claro. Necesitamos una verdadera restauración del monte nativo, participativa, incluyendo el saber y el hacer de las poblaciones de los lugares, ¿no? Si Nación está escuchando esto, es eso lo que necesitamos, ¿no? Que se libere el verdadero potencial profundo social de las poblaciones, ¿no? Para que realmente el monte nativo quemado no se toque, ¿no? Que es la primer medida para restaurarlo. Lo primero que hay que hacer es que no se toque el monte nativo quemado, ¿no? Si vamos por ese camino, vamos a ir bien. Mientras tanto, si no, las buenas intenciones de un Ministerio de Ambiente, lo que quizás puedan estar logrando es tranquilizar algún sector social para que crea que se están haciendo, entre comillas, bien las cosas, cuando los problemas de fondo son mucho más graves y necesitan un compromiso mucho mayor. Juancito, te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Bueno, obviamente lo seguimos minuto a minuto, así que quizás te estemos molestando algún otro día de esta semana. Muchas gracias y un gran abrazo. Gracias, gracias. Seguimos trabajando en conjunto. Un Muchas gracias, abrazo. abrazo grande. Pasaba Juan Nicastro, compañero de Radio La Minga.